las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiringuirracia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Aquel que entra al juego político del sistema para derribarlo, ¿lo derribará alguna vez? No. Desde posiciones anarquistas lo tenemos claro. El sindicalismo. Todo sindicalismo que juegue con las reglas del sistema, aunque sus métodos sean tildados de más o menos revolucionarios, que confluye como ayudante necesario para la resolución de conflictos laborales, será absorbido por el sistema mismo en una partida ya diseñada. ¿Derribar el sistema? No. ¿Desde posiciones anarquistas lo tenemos claro? ¿No son ambos ejemplos en su esencia lo mismo? ¿Connivencia con el sistema? ¿Es el proletariado entonces, a la vista de lo anterior, el sujeto revolucionario? ¿O es un sujeto dispuesto a arrancarle un pedazo más grande de tarta al capitalismo y así quedarse saciado? ¿Se puede hablar de un sindicalismo revolucionario cuando se está participando de este sistema circo? Cuando no se admiten subvenciones, ¿qué otra opción nos queda sino la acción directa? Con ello, ¿es mejor recibirlas y delegar? ¿O un fin en sí mismo para llegar a una sociedad horizontal, autogestionada y de apoyo mutuo? ¿O un medio para lograr qué? ¿La comunión con el sistema? ¿Un camino híbrido de revolución-sistema? Preguntas, preguntas, preguntas. Y ninguna respuesta. Arratsaldeon, arratsaldeon denori. Aupa compas. Aupai. Aupa gato. ¡Opa, perro! Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este encuentro que realizamos los miércoles a las 6 de la tarde, aquí desde Sinchilic y Ratia. Y efectivamente, esto es Aupa Compas, no es el desván del rock, así a pesar de la entrada que hemos puesto, pero es Aupa Compas, ¿no, gato? Claro que sí, Aupa Compas ahí. Un saludo al desván del rock, esos chicos que salen los viernes a las 10 de la noche y que la lían parda. Pues, dicho esto, pues la semana pasada no estuvimos. Queríamos haber empezado ya en un continuum, pero cosas de la vida no nos dejó salir y estar con vosotras y vosotros en este encuentro que realizamos aquí en la Sinchili. Y bueno, el programa número 87º programa, si no me equivoco, ¿no? Ahí le has pegado, le has pegado ahí, gato. Muy bien. Le has pegado. Recuerdo el correo, tenemos aupacompas@piperrac.cc. Ahí podéis enviarnos pues los materiales que veáis que se manejan en este espacio para la difusión de las ideas libertarias, y podéis hacer el contacto por ahí. aupacompas@piperrac.cc. Como os decíamos, salíamos los miércoles a las 6 de la tarde y también los domingos en la reposición a las 4 de la tarde en la FM. Y desde luego también a través de sinchilic.net podéis escuchar el podcast del programa de hoy. así, entrando en contenidos, pues como habéis escuchado unas palabras desde el espacio que plantean interrogantes a un sindicalismo que la verdad alguien dice que no está ni se le espera. Porque este artículo, que lo podéis encontrar en A las barricadas, me parece. Si no en es... A las barricadas y en Apoyo Mutuo. Ajá. También está, bueno, el original es en Apoyo Mutuo. Ajá. Y las barricadas se hace eco de la noticia, hace, ¿no? Eco espejo. Hace, y lo traslada también para su lectura. Uh-huh. Una lectura interesante porque, si bien, Gato, nosotros cuando solemos empezar la programación, diríamos, de temporada, pues siempre dejamos alguna nota sobre la importancia de las secciones sindicales en, diríamos, en el día a día, en los centros de trabajo. Y también hablamos, pues, que efectivamente las secciones sindicales son modelo de organizarse fuera de la empresa, es decir, sin la correspondencia con un comité de empresa. Ajá. Una sección sindical la pueden montar. Sí, necesitas un número, digamos, X de personas, pero sí, en principio sí se podría montar. Hombre, evidentemente, contra más gente esté, digamos, imbricada e implicada en la empresa, pues mucho mejor será, ¿no? Porque no es lo mismo tener una sección sindical de dos personas que de 20 o de 30 o etcétera, etcétera. Porque si bien está claro que si tú no tienes un mínimo de implantación en la sección sindical o en la empresa, pues realmente tienes acceso a publicaciones en el tabloide, que eso no te lo pueden negar. Pero la capacidad de acción, digamos, con las reglas que estipula pues las leyes y eso, pues tienes poca capacidad de acción. Bien, pero es una vía que efectivamente nos muestra cómo hay un camino fuera de lo que son las elecciones, eso los es. Representantes para el comité de la empresa. Eso es, pero yo creo que es una vía interesante, pues porque digamos que, por lo menos en esta tierra, es una vía que no está realmente explorada, porque siempre tenemos pues la cabeza metida que hay que ir a través de comités, y yo creo que es un buen momento y es un esto para meter la cuña y realmente plantear que si los obreros y las obreras nos organizamos, pues realmente, pasando de los comités, se pueden llevar a cabo muchas reivindicaciones y se puede ganar esas reivindicaciones. Y es un es una manera, digamos, de hacer, que es muy bonita en sí misma, pero hay que empezar a hacerla ya y a construir. Bonita, revolucionaria, diríamos. Así más es. Que bonita. Bien, pues este artículo, el sindicato que no está ni se le espera, pues nos habla también de un modelo que también aquí nos hemos hecho bastantes veces eco. En el sentido de que son asambleas de inquilinos, asambleas de barrio, sindicatos de barrio, sindicatos de inquilinos, sindicatos varios que plantean un poco la lucha por solidaridad desde ejes distintos al, diríamos, a la trayectoria sindical. En ese sentido, veo este artículo importante, nos muestra un poco algo de historia, ¿no? Pues como pues ahí en el modelo sindical, pues al fin y al cabo es una entrada en lo que eran las comisiones obreras de la transición, y se hacen, diríamos, pues mucha gente se acerca a estos modelos organizativos para, diríamos, redirigir la lucha sindical, ¿no? Una táctica que se empleó, la llaman entrismo, nos habla. Bueno, sí, como si fuera un barrionalismo, ¿no? El barrionalismo mítico o típico que se llamaba, o por lo menos lo que yo lo conozco, vamos. Sí, este camino de alguna manera también, pues, abortó, diríamos, lo social. Ajá. Lo social, porque efectivamente el sindicalismo, al ir a los centros de trabajo y salirse también de su, diríamos, dimensión social, ¿no? Ajá. Pues quedó reducido, diríamos, a la problemática particular del centro de trabajo y del sector en el que participaba ese centro de trabajo. Pues en el artículo pues nos hablan, nos invitan a este tipo de experiencias que os he dicho, ¿no? Un sindicalismo de barrio. Un sindicalismo donde efectivamente desde el encuentro en la vida cotidiana se pueden, diríamos, adoptar medidas frente a diferentes problemáticas. Ajá. El trabajo, estamos viendo, es una problemática, pues efectivamente en el mismo centro, porque no se alcanzan las condiciones laborales. Pero también el trabajo es un bien escaso, ¿no? Por eso parece que hay tanta gente que va con la cabeza rota a por él, aunque le paguen lo que sea. Nos viene a invitar en este sentido a ejercer, realizar un sindicalismo de barrio en el sentido desde el encuentro vecinal, ¿no? Uh-huh. Así como se afrontan otro tipo de problemáticas urbanísticas, convivenciales, de cualquier tipo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues es algo que bueno, no es que resulte novedoso, porque ya hemos dicho que casi está en sus orígenes. La acción sindical, ¿no? Aquí lo que achacan, por lo menos en el texto que tengo delante, es que los sindicatos han renunciado a organizar y a organizarse en los barrios. Digamos que se han desvinculado de lo que son los barrios. Así es. Se han hecho más, digamos, por entre comillas, más elitistas. Así es, y hace crítica a elitistas o oficinistas. Crítica al funcionamiento sindical, que también desde el anarcosindicalismo se está intentando, pero aquí mismo, en este espacio, pues sí suelen caer críticas a veces necesarias, porque se ven que son modelos que efectivamente tienden a identificarse con ese funcionamiento del sistema, como diríamos, gestorías de problemas laborales. Sí. Y se deja de un lado pues lo que es la acción sindical, la acción, o sea, acompañada de solidaridad por ya no solo los miembros de los componentes del sindicato, sino también por las gentes que, bueno, que rodean a las personas afectadas. En ese sentido, es un artículo que os invitamos a leerlo. Lo teníamos preparado para la semana pasada, pero sí veíamos importante que estos modelos de organización entren un poco en nuestras vidas y aprendamos o lo intentemos verlo como capacidades que disponemos, ¿no? Sí, bueno, siempre ha estado ahí. Lo que pasa que se tiende a copiar, digamos, aquellos modelos, pues los típicos modelos que le interesan al sistema, digamos. Así es. Digamos, se tiende a burocratizarse o a seguir sus cauces. Así es. Y este, pues, es un hándicap, y verdaderamente, pues, vemos cómo pues muchos compas que intentan también trabajar desde los sindicatos anarcosindicalistas, pues se encuentran con dificultades en este sentido, en esta exploración. Y por otro lado también vemos un poco surgir esos modelos organizativos, bien barriales, bien de problemáticas como por ejemplo el alquiler de la vivienda o tantas cosas, ¿no? Referente al alquiler de la vivienda. Sí. Ya sabes que se supone que el PSOE y Podemos han sacado una ley ahora en base a los alquileres que no pueden subir y eso. Sí. Cuéntame. Pero cuidado, porque para regular los precios de según y qué zonas hay que marcarlas como zonas tensionadas. Esas zonas, por ejemplo, yo que sé, Donosti, para regular el alquiler de Donosti se tendría que marcar Donosti o una zona de Donosti como un lugar de tensionado. ¿Tensionado por? Pues tensionado quiere decir que tiene trampa la ley, porque es el gobierno vasco en este caso, o las diputaciones, de las diferentes comunidades autónomas, las que tienen la potestad de decir si una zona está tensionada o no está tensionada. Regular esa tensión, ¿no? Diríamos. Y si tú, por ejemplo, en Donosti, tú sabes que los alquileres están por las nubes. Sí. Si el gobierno vasco, si el gobierno vasco no declara eso zona tensionada, esa zona no va a estar nunca regulada. Ajá. El precio, o sea que es un poco de... Hombre, me olía a trampa. Es una trampa. Desde el principio, me olía a trampa, como todo lo que se está haciendo desde este gobierno y desde los gobiernos anteriores. Sí, sí, sí. Que nos llevan metiendo una tras otra, y aquí parece como que algunas personas, pues no sé si les hace gracia o qué, pero es que no se mueve tampoco. Se mueve tampoco. Bien, pues os queda esa invitación a la lectura, bien a las barricadas, bien en la web. De apoyo mutuo de este artículo de El sindicato no está ni se le espera. Antes de entrar al inframundo laboral, me voy a hacer eco, si te parece, de este aspecto que también lo teníamos para la semana pasada, pero es que, como sabéis, la Pfizer, esa compañía farmacéutica, ya se había sumado previamente al IBEX, ¿no? Se había sumado a la COE. Sí, había sido invitada y había entrado ahí tal. Pero es que la Pfizer efectivamente tiene aquí 1,000 empleados en el Estado español. Debe de tener 1,000 empleados. Ni idea. Claro, como tienen tantas servidumbres generadas, desde luego que hay más gente trabajando, diríamos, para la misma compañía. Pero el caso es que ya, al poco de entrar, ya se atrevió a decir que estaría bien que a los currelas les pincháramos el brazo una, dos, tres veces por temporada. Las que haga falta. Con tal de llenar los bolsillos. Exactamente. Con tal de seguir adelante con este negocio que nos lo han impuesto y que desde luego tanta gente se está viendo obligada para poder seguir trabajando, pero que desde luego desde algunos lados críticos muchos nos tememos que una, dos, tres ya va a ser mucho aguantar para un cuerpo como el nuestro. Así es, y no solo eso, sino es que ya ha quedado en el imaginario colectivo, aunque ahora mismo desaparecieran todo este tipo de chaladurías, ha quedado tan marcado en el subconsciente colectivo, en el subconsciente del trabajo, que a cualquier empresa que vayas o cualquier tipo de entrevista que tengas... Pinchazo. No, es que te lo van a exigir directamente en el currículum, ¿no? ¿Usted está vacunado? Sí, no, pues usted no nos interesa. Sí, desde luego las cosas así están pintando. Ya sabemos que en principio nadie puede acceder, diríamos, al informe médico de una persona, y es información, sí, no. Es una información, claro. Diríamos, cautiva en cada persona. Pero claro, con tal y como les vemos venir a estos, pues efectivamente parece que va a ser difícil. De todas maneras, el sindicato CGT SACIL de Valladolid Oeste ha denunciado el escandaloso acuerdo entre COE y Pfizer, con el que se pretende coaccionar a los trabajadores para que se inoculen. Y fíjate que digo sindicato CGT SACIL Valladolid Oeste, concretando, porque en este sentido ya lo dijimos también hace 15 días hablando de ELA, hablando con de ELA, que era un sindicato que había pedido la obligatoriedad de las vacunas en los centros de trabajo. Y lo digo porque este sindicato pues es una diríamos, es un sindicato dentro de CGT, un sindicato que en el mismo Valladolid hay otros sindicatos formados de CGT que corresponde a la empresa SACIL, que es una empresa también sanitaria, donde se prestan, pues diríamos, servicios sanitarios. Y es este sindicato el único del que tengo noticia recogida de mantener una posición crítica con respecto a todo el envenenamiento masivo al que se está sometiendo a la población de tantos y tantos estados. Porque efectivamente, este sindicato también allá por julio presentó una demanda pidiendo al Ministerio de Sanidad que diríamos estudiara el informe Pablo Campra Madrid. Un informe que anda rulando por ahí, donde se, un informe científico, donde se muestran los contenidos de esta cacuna. Bueno, de esta cacuna no, de este medicamento experimental. Y es un informe que produce, hay que decirlo, produce bastante miedo porque tiene tóxicos. Y además el tóxico se llama grafeno, dióxido de grafeno. Y ese tóxico está haciendo mucho daño entre la población vacunada. Entonces, ese sindicato fue el que presentó aquel informe para Sanidad. Sanidad respondió como que lo iba a mirar allá a finales de julio. Uh-huh. Y todavía no hay noticias de respuesta alguna por parte de esta institución. Oh. Este informe tenía un carácter, diríamos, preliminar. Uh-huh. Y este informe, el próximo 2 de noviembre, se va a presentar como definitivo. Uh-huh. Es decir, como un análisis de los contenidos, un análisis microscópico de los contenidos de un vial, de dos viales, de dos vacunas o dos medicamentos experimentales distintos. Será el próximo 2 de noviembre y estaremos atentos porque es un documento que efectivamente, para todos estos que quieren obligar a la población a vacunarse una sí y otra también, pues te quiero decir que puede servir para que me digan que esto no hay. Uh-huh. ¿Eh? Ya lo sé, gato, que no es un tema que a ti te resulta muy, muy atractivo, pero me parece interesante un poco seguir este hilo, porque, como te digo, o sea, a nivel sindical vemos que los sindicatos están como si nada, uh-huh. ¿Entiendes? Como si nada. Ya lo sabes, si te han pinchado grafeno, corre a cotizar en bolsa. Un temita, gato, y entramos al inframundo laboral. Muy bien. Sin dinero, sin capital. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Pues abrimos el inframundo laboral con esta convocatoria general para todo el Estado español. A huelga general en el sector público para mañana 28 de octubre. Basta de temporalidad. Nos dicen, leemos desde CNT Valencia, que varios colectivos y organizaciones sindicales han promovido la convocatoria a huelga general en el sector público para mañana jueves 28 de octubre, con motivo del llamado decreto IZ que fue aprobado el mes de julio tras negociarse con los COCOS, los UGTs y la CESIF. Teóricamente, el objetivo de dicho proyecto de ley era reducir la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, lejos de solucionarse, consideramos que el problema se agrava con las medidas urgentes que actualmente se están tramitando. Ahora las personas interinas pueden verse sancionadas con despidos forzosos o con indemnizaciones. Efectivamente, estamos viendo muchas sentencias en ese sentido. Que bueno, sí que es cierto que cada vez, digamos, lo que antes era un trabajo seguro, que es, digamos, el funcionariado, cada vez pues se va mermando más. Y las condiciones pues se van poniendo cada vez peores, porque sobran funcionarios, está claro. Sí, sí, hablan incluso de una temporalidad mayor que la empresa privada en el sector público, Sí, ya lo decían, lo que querían hacer es un mix, digamos, entre privado y público. Bien, pues nos hacen un llamamiento a todas las personas en situación de interinidad o temporalidad en el sector público para que mañana jueves 28 de octubre, desde las 0 horas hasta las 24 del mismo día, se unan a esta huelga general en defensa de la contratación justa que merecen y también a la participación en la manifestación unitaria, en este caso en Valencia, que la harán a las 10 de la mañana. Aquí en la comunidad autónoma parece que no se ha seguido esta convocatoria, pero sí hay convocatorias de pensionistas ante el gobierno vasco y hay diferentes convocatorias de manifestaciones. Pero en la península, he leído este de Valencia, pero en todo el Levante está, en Andalucía está, en Madrid está la convocatoria, en Extremadura está y bueno, es general. En Galicia está también. Bien. Despido nulo en Mabraser, Aucorsa, readmisión e indemnización por daños y perjuicios para José Bernier. Noticia que hemos recogido desde córdoba.cnt.es. El juzgado de lo social número 4 de Córdoba ha dictado sentencia por la que considera nulo el despido de José Bernier, trabajador de una de las contratas de Aucorsa, considerando que tal y como ha quedado probado en juicio, las causas alegadas faltan a la verdad. Y tenemos un pequeño audio, ¿no? Que nos explica un poco. Sí, Aucorsa, solo decir que Aucorsa es una empresa de servicios, diríamos, de autobuses y, y billetes y tal, todo esto. Y en este caso es de un Mabraser, que es una localidad cordobesa. Escuchamos la problemática. Esto lo hicieron los compas de CNT en solidaridad. Hicieron un plante y explican ahí un poco la cómo se dio la situación. Pues eso, para que te, en vez de que te lo explique un perro o un gato, que te lo explique un humano. Entonces vamos con los compas de CNT de allí. Alfonso, trabajador de Corsa, cuéntanos por qué os estáis manifestando ahí en la puerta del Ayuntamiento. Bueno, nos estamos manifestando porque en el pasado mes de junio despidieron a un compañero de una subcontrata de Aucorsa, una subcontrata que es Mabraser. Lo despidieron acogiéndose a que en el mes de mayo, ya estando en fase 1, este trabajador que estaba de baja laboral se pasó por las instalaciones, por su taquilla, para recoger una medicina y con el cubrimiento del COVID y por el hecho de que él se pasara por allí, lo consideraron personal ajeno. Lleva trabajando 20 años para Aucorsa. Tiene su taquilla, tiene sus herramientas, todo lo tiene en la instalación de Aucorsa. Con esa excusa se le planteó una carta de despido. porque había incumplido gravemente el haber, por tema de seguridad, por ser persona ajena a la empresa. ¿Cómo se puede decir que es persona ajena a la empresa alguien que lleva 20 años y que su puesto de trabajo lo tiene en la instalación de la Corsa, ¿no? Además de eso, le imputaron una serie de sanciones, cinco sanciones más, de las cuales no tiene ningún conocimiento. O sea, jamás lo han sancionado en estando trabajando desde los 20 años que lleva, ninguna de las empresas con las que ha estado trabajando le ha impuesto ningún tipo de sanción. Y desde luego, ni me abracé, ni la anterior empresa Zafiro, que es con la también del mismo grupo, le impusieron a él ninguna sanción. Nosotros le pediríamos, tanto a estas empresas como a la señora gerente de Aucorsa, Ana Tamayo, que investigue el tema, porque lo que está claro, nosotros afirmamos que Mabrasé ha incumplido el pliego de condiciones que es, con el cual se comprometió a la contratación de este servicio. Sin embargo, le pedimos que nos demuestre esas sanciones que ellos dicen que se le han impuesto. Bien, pues ahí escuchamos la declaración del compa y efectivamente esta noticia lo que trae ya, pues esto era septiembre, este plante. Esta noticia es una sentencia donde efectivamente la declaración de despido nulo conlleva la condena a Mabrasé SL a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido, con abono de los salarios de tramitación desde el día posterior a su despido hasta su efectiva readmisión. En la sentencia, además, la jueza condena a la empresa a indemnizar al trabajador en concepto de daños y perjuicios. Pues ole por los compás de CNT, movilizaos y aupa compás. Stop! venire mai solo croce. Festa, festa, noite, noite, venire mai solo croce. Festa, festa, noite, noite, venire mai solo croce. Festa, festa, noite, noite, venire mai solo croce. Piquete frente a CEX, en solidaridad con CNT AIT Barcelona. Noticia que hemos recogido desde cntmadrid.org. Queda un mes para el juicio contra la multinacional CEX. Tras más de un año de conflicto, los cuales ya hemos estado hablando referente a este conflicto aquí, en AK, la empresa sigue con su política de extorsión y sin reconocer lo que es obvio. En Madrid hemos querido volver a mostrar nuestra solidaridad con los compas de Barcelona realizando un nuevo piquete frente a sus puertas. Después de los dos que ya realizamos hace 7 u 8 meses. La multinacional de compra-venta de productos electrónicos CEX es conocida por sus distintas franquicias y videojuegos y móviles y a su vez se va haciendo popular por la terrible vulneración de derechos fundamentales que sufren los y las trabajadoras. El despido, la sanción, el envío a un ERTE injustificado y el acoso son algunas de las herramientas que usa CEX para deshacerse de quienes han denunciado que no se cumplen el convenio adecuado, que debería ser el de comercio del metal en vez de comercio general, y ni se respetan ni reconocen las categorías desempeñadas. Y lo que es más grave, la misma receta es aplicada para aquellos y aquellas trabajadoras que han pedido una reducción de jornada por guarda legal de menores de 12 años o que no acatan cambios de horario cuando están ejerciendo dicho derecho. Por si fuera poco, la empresa realiza rutinariamente interrogatorios en pisos alquilados para fomentar el chivateo y la delación entre compañeros mediante el equipo de recursos inhumanos, que dicta tanto a franquicias como a tiendas corporativas la política empresarial de maltrato que deben desempeñar. Os suena, ¿verdad? Por todo ello, pues desde las secciones sindicales de la AIT, CNT AIT Barcelona, lugar donde se origina esta lucha mediante la sección sindical en CEX, sección sindical, quedaros bien, pues realizan estas peticiones: dimisión de la directiva de recursos inhumanos, fin del acoso y persecución a los trabajadores sindicados con antigüedad que reclaman sus derechos o que hayan pedido una reducción de jornada por guarda de menor, aplicación del convenio comercio de metal, que no se apruebe en asamblea de los trabajadores uno nuevo, que al no ser que no se apruebe uno nuevo que lo mejore, subida salarial, fin del ERTE como medida de sanción. Hasta que estas peticiones de los trabajadores no sean escuchadas por la empresa, seguiremos RQR a las puertas de estos establecimientos denunciando y llamando al boicot y la solidaridad. ¿Lo habéis oído? Aupa, compas. La solidaridad es nuestro mejor arma. Aupa y ánimo, chavales. Y a esto no quiero redundar más, pero sí decir que a estos, digamos, despropósitos, pues también se les sumará en breves pues lo de la vacuna. Suma y sigue. Suma y sigue. Y ahí hay sindicatos aplaudiendo a una vacuna obligatoria. Suma y sigue. Estos 18, 19 meses que llevamos de pandemia no han sido gratis. Y nos van a pesar. Sí, sí, así es. O sea, si ya nos tenían agarrados por los huevos, pues vamos a darles un poco más para que nos tengan más controlados y más compartimentados y más etiquetados, si cabe. Seguimos con un conflicto que se produce en Vizcaya y que tiene pues un historial largo. El último programa de la temporada pasada o el penúltimo, hablábamos de ellos, de las luchas que se llevan adelante en Ecoespacio. Lo recogíamos desde cntsindicatua.org. El conflicto viene de largo, como nos dicen, según llevan tasados, pues desde mayo de 2020. CNT ya convocó movilizaciones este verano para reivindicar derechos de una plantilla que estaba siendo tratada como si no merece tener derechos. Hay que decir que esta empresa pues se dedica sobre todo a lo que son el mantenimiento de las vías eléctricas en las zonas rurales, ¿no? ¿Sí? Ahí pues sobre bosques, tal, no sé qué, cerrando, abriendo esos cortes que son también funcionan como cortafuegos. Y realizan ese... Oh, no sabía, el nombre parece más, yo qué sé, pues jardinería o algún tipo de hostia, sí, ecoespacio, sí, no, así. Sí, trabajan sobre todo estos para Iberdrola, el mantenimiento de la red. Esa gran empresa así es, verde. Así es, así es. Pues el despido, bueno, nos dicen que la central anarcosindicalista denunció a la dirección... que apuesta por el conflicto al despedir al delegado de CNT. Aquí Ajá. también se cumple, oye, pues hay malas condiciones. Oye, ¿qué, joder, que esto, que hacemos algo, venga, vamos a juntarnos. No, que, oye, que me han dicho que una sección sindical, pues venga, vamos a hacer una sección sindical y tal. Uh-huh. No sé qué, y oye, boom, y a las primeras de cambio, tac, te despiden a la cabecilla, ¿entiendes? Como el funcionamiento este que se ve tan claramente en tantos y tantos centros del trabajo. Sí, sí, esto no es nada nuevo, hombre. Entonces, un despido, nos dice desde la sección sindical, el despido de nuestro compañero es una clara represalia después de denunciar las condiciones precarias de habitabilidad en las que se encontraban las viviendas donde residen los trabajadores de Ecoespacio desplazados a Francia, en este sentido, uh-huh. señala la sección sindical. Entonces, vamos a tomar las medidas sindicales y jurídicas pertinentes para defender el empleo y los derechos conseguidos en Ecoespacio. Y anuncian movilizaciones para el mes de octubre, que esta que recogemos creo que tenía fecha de la primera decena de octubre, la publicación de esta noticia. Seguiremos con los compas de Ecoespacio a ver dónde llegan y dónde les ponen a estos pajarones empresarios. Ahí está, y desde aquí animamos a estos compas que cojan los toros los cuernos y que se dejen de acciones legales y emprendan directamente acciones a la cabeza. Ahí. Pues vamos con la inspección de trabajo. Reconoce el ataque de Power Electronics a la acción sindical de CNT Valencia, recogido desde esta misma sede, desde valencia.cnt.es. La sección de CNT Valencia en la planta de Power Electronics España SL, ubicada en la localidad de Llíria, puso una denuncia ante la Dirección General de Inspección de Trabajo, ya que dicha empresa se negaba a colocar un tablón de anuncios, lo cual está reconocido como derecho en el convenio colectivo para facilitar la comunicación entre el sindicato y las y los trabajadores. Recientemente hemos recibido la resolución de la inspectora de trabajo a quien se asignó nuestro caso. De acuerdo con este escrito, no solo se requiere la instalación de dicho tablón de anuncios para garantizar el libre ejercicio de la acción sindical en la planta Power Electronic España SL, sino que se constata la intención por parte de la empresa de cortar de raíz cualquier acción sindical, por mínima que sea. Asimismo, la inspectora de trabajo ha notificado la necesidad de negociar un plan de igualdad, ya que de acuerdo con el Real Decreto bla bla bla bla bla, que es muy largo, la empresa con más de 100 personas en la plantilla deben tenerlo a partir del 7 de marzo del 2021. De hecho, esta obligatoriedad pasará a las empresas con entre 50 y 100 personas en la plantilla a partir del 7 del 2022. Pues desde Valencia nos reservamos el derecho de tomar las correspondientes acciones legales en caso de que no se cumplan estos derechos laborales. Por supuesto, mantenemos el compromiso de seguir trabajando para que la sección sindical pueda establecerse con garantías y quedamos a disposición de cualquier trabajador o trabajadora para requerimiento alguno. La sección sindical en Power Electronics España SL se construyó el pasado mes de julio de 2020 y desde entonces ha conseguido mejoras como la actualización de las tablas salariales. Además, está luchando para que los días de asuntos propios se puedan disfrutar durante todo el año, trabajadores puedan ascender en su categoría profesional y para que se comunique la flexibilidad horaria con la antelación establecida por la ley, entre otras cuestiones. Flexibilidad horaria, esto también es un elemento sí, que... Sí, es, bueno, es son el neolenguaje, tracto. El neolenguaje que utilizan, pues, por, pues flexibilidad y todo este tipo de cosas, como si... Pues cuando dicen, por ejemplo, flexibilidad de mercado, es como si el mercado estuviera constreñido, ¿no? Y habría sí. que flexibilizar. Son de este tipo de neolenguajes que usan, que son perversos de por sí. Un temita claro y alto, gato. Y antes del temita, quiero animar a estos compas y quiero decir que bien hecho y que sigan tocando los cojones, aunque sea con pequeñas cosas, pero continuamente en el tiempo. Que no paren de tocar los cojones a los empresarios. Aupa, compas. Aupa ahí. FESIM CGT apoya las concentraciones de víctimas del amianto del 4 de noviembre. La Federación Metalúrgica de CGT, FESIM, ha hecho público el apoyo a estas concentraciones, considerándolas necesarias y declarando que tienen que ser el inicio de un calendario de movilizaciones y actos que hagan actuar al gobierno y hagan ver a la población en general el grave problema que existe en este colectivo. Desde la organización anarquista, además de instar al gobierno al desbloqueo del fondo de compensación, consideran necesario que el gobierno realice algún movimiento en materia de aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, tanto en este como en otros sectores afectados por trabajos que atentan directamente a la salud y a la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. Desde la FESIM se considera que es el momento idóneo para poner encima de la mesa esta cuestión, ya que hace apenas 10 días el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid dio la razón a este sindicato en cuanto a la forma de presentar la solicitud de aplicación de coeficientes reductores, rechazando los planteamientos iniciales que la administración planteaba en este sentido. Desde la federación instan a participar tanto en las movilizaciones del próximo día 4 de noviembre como en las movilizaciones futuras. Ese es un tema interesante, Gato, porque efectivamente nos encontramos ante el asbesto, un material tóxico, venenoso, máximo, que desde el principio del siglo XX ya se sabía de su toxicidad. Y sin embargo se empleó en la producción industrial a barra. Y cuánta gente pudo caer. Y las que quedan todavía. Y las que quedan, porque efectivamente ese material uralita, ese material que está a la vista en tantos y tantos sitios, su manipulación pues produce unos riesgos peligrosos para las personas. Bien, como os decía, desde principios del siglo XX, este engaño del amianto con este material. Desde luego estamos viviendo unos tiempos poco creíbles para lo que teníamos en mente. Pero antes hemos hablado de las vacunas y de un tóxico. Y de un tóxico que está produciendo daños pues en meses. Pero que desde luego también el uso de este material se está empleando para muchas cosas, porque efectivamente muestra unas capacidades que no se habían visto en otros materiales, en cuanto a conductividad, a pulsión, a tantas y tantas cosas, con miles de aplicaciones que tiene. Estamos hablando del grafeno, del óxido de pensaba grafeno. Que estaba, digo, será el grafeno, porque el amianto, digamos, es un aislante. Exactamente, pero que está siendo instalado en nuestros cuerpos, y eso pues tiene unos rangos de toxicidad muy alta, y es a tiempo real cuando se ha descubierto esto. Quiero decir con ello que estos tiempos que vivimos, poco creíbles, desde luego hay que darle unas vueltas para efectivamente comprender la realidad que está manejando el sistema, que está trasplantando el sistema con este reseteo, con este gran reset, o como queramos llamarlo. Solamente pues hablar en este caso de las sustancias tóxicas que en tantos trabajos se emplean, además de unas condiciones insalubres, y que, como digo, el amianto pues es un goteo, porque ha fallecido tanta y tanta gente pues por el fumeque que se decía, como sí, pero bueno, que quiero decir que la contabilidad que hay son casos, digamos, evidentemente claros de que ha sido por amianto, pero muchos, por ejemplo, por cáncer de pleura, pero muchos casos de cánceres que tú sabes en el foro interno, la familia sabe en el foro interno, que son debidos a esas condiciones de trabajar con el amianto, pero el cáncer se le ha producido en otro sitio, pero ese sitio no está considerado como, digamos, por así causa del amianto, esa gente no está contabilizada, pero esa gente también ha muerto de ello, vamos, digamos. Mundo tóxico, y aquí los sindicatos de todos los aspectos solo preocupados por comprar mascarillas y su puta madre. Con grafeno, por cierto. Pero solo preocupados por medidas que saben que van a salir adelante, porque son medidas que al empresario no le cuestan nada, y que a ellos, digamos, a los sindicatos también saben que se van a realizar, porque no les cuesta nada a los empresarios. Me cago en Dios, hay que meterse con los empresarios por la seguridad laboral, pero de raíz. No solo los pequeños complementos, estos pijos de última hora. No. Hay que ir a la raíz del meollo. Así es. A la salud laboral de los y las trabajadoras. No solo a artículos estos de que no cuesta nada conseguirlo. No, hay que enfrentarse a los empresarios a muerte. Osasuna. A muerte como van ellos con nosotros. Bien, nos hacemos, tenemos una noticia breve, así, que también se refiere pues a la solidaridad, a la lucha de los obreros GKN y las trabajadoras de Alitalia. Conflicto en efectivamente en Italia, y que desde luego llevan pulsando en esta primera quincena de octubre. Han tenido pulsos laborales importantes por diferentes medidas. Hay que decir que también entre una de ellas el pass, el Green Pass este de... No jodas, tío. Pues eres de ultraderecha, lo ha dicho las noticias. Bueno, tenemos primero esta breve que vamos a leer, que nos va a servir un poco de antesala al audio que nos mandó Rafa, el compa Rafa. Rafa, que no pudimos poner la semana pasada porque no estuvimos aquí, no estuvimos disponibles. Y que hoy podremos escuchar y que sirva esta pequeña breve de introducción. La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha Express y Lucha expresa su solidaridad y apoyo a la dura lucha de los obreros de GKN en Florencia y las trabajadoras de Alitalia. Los obreros de GKN el pasado verano fueron despedidos con un SMS porque la empresa decidió trasladar la producción al extranjero. Centenares de obreros, sean los que trabajan en la misma fábrica de GKN, sean los de otras, están perdiendo el puesto de trabajo. El desmantelamiento de la compañía aérea Alitalia con el nacimiento de ITA provocará millares de despidos y reducciones salariales. Creemos que los obreros de GKN, las trabajadoras de Alitalia, organizados en los comités colectivo de fábrica GKN y Tutti a bordo, no ITA, están dando un importante ejemplo de lucha con huelgas, ocupaciones de la fábrica y del aeropuerto de Fiumicino, piquetes, movilizaciones, solidaridad recíproca y a otras realidades de lucha. V doble, la lucha de los trabajadores GKN y Alitalia. Pues bien, esta es una noticia también recogida pues la semana pasada, que también vamos a Italia porque se están produciendo tensiones en el mundo del trabajo importantes. Pues nada, pues si te parece, perro, vamos con el audio de Rafa de Lasarte. Que le damos un saludo. Ahí, ahí. Y le ponemos y le damos nuevamente las gracias por ser tan constante y mandarnos audios para que podamos rellenar nuestros espacios con material siempre de calidad. Con siempre material bienvenido. De calidad. Vamos ya. Desde la Confederación Internacional del Trabajo recogemos informaciones que nos llegan de la USI, Unione Sindicale Italiana, y que nos hablan de dos jornadas de huelga general tanto en el sector público como en el privado, convocadas ambas por sindicatos de base y colectivos sociales de toda Italia. Por estos lares, el boicot informativo de los mass media ha sido total. Al parecer deben de tener miedo al contagio. La primera jornada se convocó el día 11 de octubre y la segunda ayer día 18. Ahora os voy a leer el manifiesto conjunto donde se exponen los motivos de las huelgas, que esta sería la mejor manera de enterarse de qué va la historia. Bueno, las organizaciones convocantes son las siguientes. Unione Sindicale Italiana, USI. La Confederazione Covas, Sial Covas, SGB, CUP, Unicovas, Orsa, USB y Fuori Mercato. Bueno, ahí va el manifiesto. Huelga unitaria del sindicalismo de base en Italia, contra los despidos y la masacre social. Los despidos en las empresas Ginetti Gomme, GKN y Whirlpool se suman a los miles que ya se han producido en pequeñas empresas y que no han sido noticia a nivel nacional. 900.000 trabajadores y trabajadoras han perdido sus empleos en los últimos meses. Los expedientes de reducción de empleo firmados con la complicidad de los sindicatos mayoritarios CGIL, CISL, UIL están inextricablemente ligados a los planes de reestructuración capitalista puestos en marcha por la patronal a través de las directivas del gobierno de Draghi y de la Unión Europea. El hecho de que continúe la pandemia de la COVID-19 con el dramático impacto social que ya ha tenido tanto en la salud como en las condiciones de vida laborales y salariales, no ha sido impedimento para que la patronal intensifique la explotación tanto en el sector privado como en el público. El ritmo de producción y el control aumentan en las fábricas. Las formas más salvajes de precariedad proliferan. Y con la coartada de una crisis que a menudo es solo aparente, las empresas agitan el fantasma de las reducciones de empleo para deslocalizar y favorecer la sustitución de la mano de obra garantizada por masas de jóvenes sobreexplotadas y mal pagadas. La pandemia ha puesto de manifiesto de forma dramática el colapso del sistema sanitario, provocado por una política de décadas de recortes y privatizaciones, así como la destrucción de los servicios sociales, educación, transporte, guarderías. El gobierno de Draghi, lejos de invertir esta tendencia, la sigue alimentando, como demuestra la liberalización de la subcontratación y el uso de los fondos PNRR de recuperación de la Unión Europea, destinados en su mayoría a la patronal y a los especuladores, principales responsables de la crisis económica y del desastre sanitario y social al que hemos asistido en este año y medio de pandemia. La intolerable escalada de la represión contra las huelgas y las luchas sociales, con cargas policiales, denuncias sistemáticas y órdenes de arresto, legitima de hecho la violencia y la agresión contra los trabajadores y los activistas sindicales por parte de los matones de la patronal, algo que hemos presenciado en numerosas ocasiones en las últimas semanas y que ha culminado en el asesinato del sindicalista Adil Belakdin. Ante esta situación urge una respuesta decidida, unida y coordinada a escala nacional. Por este motivo, los sindicatos de base convocamos una huelga general de todos los sectores privados y públicos. Desde ahora y hasta esa fecha trabajaremos para construir un estado de agitación real y permanente, con asambleas e iniciativas de lucha en los centros de trabajo y en el territorio, con el objetivo de generalizar la movilización a todos aquellos movimientos y sectores sociales que pretendan oponerse a los planes de superexplotación, precariedad, desempleo, devastación social y medioambiental impuestos por la patronal a escala nacional e internacional. Por ello, declaramos desde ahora nuestro compromiso con la construcción de las movilizaciones de finales de octubre contra el G20 en Roma. La huelga general se convoca por los siguientes objetivos y razones: contra la liberalización de los despidos y a favor de la reducción general del tiempo de trabajo sin descenso en la remuneración, para contrarrestar los ataques contra el empleo y los salarios, para la recuperación del poder adquisitivo de las nóminas, con importantes subidas salariales y el establecimiento de un mecanismo para blindar los salarios frente a la inflación, asegurar los ingresos mediante un subsidio garantizado promedio para todas las personas desempleadas, acceso gratuito y universal a los servicios sociales y un sistema único de protección social que garantice la continuidad efectiva de los ingresos y los salarios, combatir la precariedad y la explotación, derogar la ley de empleo, superar la contratación externa y el dumping laboral y oponerse firmemente al uso indiscriminado de contratos precarios, retomar la inversión pública en escuelas, sanidad y transportes, impedir la privatización, mercantilización y desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, los sectores básicos y las infraestructuras, contra los proyectos diferenciados por autonomías y las formas actuales de discriminación por regiones, por la igualdad de derechos y servicios en todo el país, por una verdadera democracia sindical, contra el monopolio de las organizaciones sindicales de concertación, para dar a los trabajadores y a las trabajadoras la capacidad de decidir su propia representación, por el derecho de huelga y la derogación de toda la legislación represiva que socava y reduce su eficacia, empezando por el decreto Salvini, para el refuerzo de la seguridad en el puesto de trabajo de los sistemas de inspección y del papel del RLS, para la protección de las personas migrantes y para que se les conceda a todas permiso de residencia, contra toda discriminación de género y por la igualdad real de salarios, empleo y derechos de las mujeres en el lugar de trabajo y en la sociedad, para la protección del medio ambiente, la prohibición de la producción nociva y las obras especulativas a gran escala, contra la reunión del G20 de Roma y los desfiles hipócritas de la patronal mundial, por la unidad y la solidaridad internacional entre las luchas obreras y de todas las personas explotadas. Bueno, hau izan da Italiatik usten diguten idatzia. Hemendikan gure elkartasun osoa luzatzen diegu gora internazionalismo eta klase borroka. Avanti, avanti popolo. Eta, bueno, aguresan baino lehen, besarka handi bat gato eta perroren txako, eta animo kurtso berriarekin. Aupa kompaz! Ay, wanna betrarme, wanna besterme, baina esborrar ez dut alatzente. Ay, wanna betrarme, wanna besterme, baina esborrar ez dut alatzente. Ay, wanna betrarme. Amicare le etichette puntando l'uccello. Penso sia malato ma sono tanti tuoi. Ho tanti estimatori che non sono come voi. Tentare la tua pista ormai è affare mio. Venendo contro te urlando I wanna betrarle, I wanna bestemmie. Voglio sborrare su tutta la gente. I wanna betrarle, I wanna bestemmie. Voglio sborrare su tutta la gente. Ridono di me ma questo è il suo bello. Andare verso tutti con in mano il modello. Ringhiando contro i cani pur perdendo agilità. Schivo anche l'omino con in mano il manganello. Viso stato fermo con tanta volontà. Denigratore di un disprezzato porno. La disapprovazione è tanto eloquente. Urliamo a squarciagola. I wanna betrarle, I wanna bestemmie. Voglio sborrare su tutta la gente. I wanna betrarle, I wanna bestemmie. Voglio sborrare. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Vale, pues abrimos esta cloaca social con el juicio que se celebró a los activistas por denunciar las inversiones del BBVA en la industria armamentística. Es del 18 de octubre, los grupos que forman la plataforma contra el BBVA y los colectivos que impulsan la campaña Euskal Herria Capital y Planto, con motivo del juicio a dos de las activistas que tomaron parte en la acción realizada en marzo del 19 con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas BBVA, que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna. Pues se concentraron ante la puerta de los juzgados para mostrar solidaridad con las activistas encausadas, señalar y denunciar nuevamente a ese puto banco y lograr así lo que logra así sus beneficios, así como criminalizarlo. Y bueno, tenemos un audio que vamos a poner porque ellas mismas nos lo explican. We'll be right back. nefasto honor de ocupar el primer lugar de bancos españoles que financian la industria de la guerra. Más de 4.450 millones de euros son destinados a crear sufrimiento y prolongar guerras como la de Yemen. Hoy estamos aquí como consecuencia de una acción de denuncia de estas actividades del BBVA, realizada en el 2019 ante la Junta Anual de Accionistas del BBVA. Como las guerras empiezan aquí, en nuestras ciudades, financiadas por los bancos con nuestro dinero, debemos pararlas aquí. Ninguna mordaza nos va a callar. Barcelona, ataque a la sede de Fuera Ocupas. Noticia que hemos recogido de contramadrid.espiblog.net, que a su vez lo has traído de Indymedia Barcelona. En la calle Galileu 244, en el barrio de Les Corts de Barcelona, se ubica la empresa Fuera Ocupas, que ha sido atacada esta madrugada con una pintada donde se podía leer "Fuera nazis, dentro Ocupas", y se han dañado los cristales de la puerta de acceso al local. También se han pinchado las ruedas del coche de la empresa. Resistencia y acción directa contra las empresas paramilitares de desocupación. Muerte al Estado y viva la anarquía. Aupa, compa. Recogemos una crónica realizada por los compas de SAS Madrid, este sindicato sanitario, de la manifestación que se realizó pues hace ya también este fin de semana, no, el anterior, en Madrid. Miles de personas protestando contra el Pacto de Toledo. Muchas críticas a Escrivá y a sus planes para alargar la edad de jubilación e introducir fondos privados en el sistema público. Día de manifestaciones en Madrid. Por la mañana, miles de personas convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COSEPE, han tomado calles entre la Glorieta de Carlos y la Puerta del Sol para protestar contra el acuerdo de las pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo y trasladado al Congreso por el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La marcha transcurrió sin incidentes de ningún tipo y concluyó en una serie de actuaciones musicales tras la lectura de un comunicado donde se explicitaban las demandas de dicho sindicato de pensionistas. Entre las exigencias principales, que se realiza auditoría del sistema e iniciativa que cuenta con 150.000 apoyos, promueve una investigación independiente que determine cuánto se ha saqueado a la lucha de pensiones de la Seguridad Social y que se proceda a reponerlo de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema. En la manifestación participaron sindicatos como CGT, CNT o USO, y también militantes y agrupaciones de partidos que conforman fuerzas políticas. Buah. Actualmente en el gobierno ha sido criticado en distintos cánticos a lo largo de la marcha. Estamos en contra totalmente de que la edad de jubilación se alargue a los 70-75 años, como ha dicho Escrivá. Eso no se lo cree ni... No sé, pero me cago en la puta. Yo no sé qué hace CGT y CNT ahí. No sé qué hacen ahí. Tienen que tener un discurso propio. Podemos sí estar más o menos de acuerdo en que tiene que haber un sistema retributivo una vez que te jubilas o no. En eso podemos estar de acuerdo. Pero lo que no podemos estar de acuerdo son en las maneras de hacer. Si tiene sí que haber un sistema redistributivo después de que te jubiles, tiene que ser controlado por los y las trabajadoras o por la sociedad en su conjunto, no dejando las manos en las manos del Estado. Yo no sé qué cojones están ahí haciendo, porque si están ahí, están legitimando, porque están junto con Podemos y junto con otro tipo de sindicatos, están legitimando que el control de esas pensiones estén en manos políticas, estén en manos del Estado, estén en manos privadas. Sí, y, sí. Y eso no puede ser la vía. Es un debate difícil, además en un colectivo como el de pensionistas, donde pues efectivamente muchas personas, pues quizás muchos trabajadores no han llegado, sí, tan siquiera... Sí, pero se puede coincidir en el espacio. Yo no digo que no coincidas en el espacio, Pero tendrás que tener tu propio discurso. Sí. Y tu propia meta o hacia dónde quieres conducir, digamos, tu visión. Entonces igual le falta un poco de fuerza, diríamos, libertaria al movimiento pensionistas, quizás, Gato. No sé si le falta fuerza libertaria al movimiento de pensionistas. Lo que sí puedo ver en esto es que el movimiento libertario, que si se puede, entre comillas, si se puede llamar a través de CNT y CGT, que son, digamos, unos anarcosindicatos, yo no sé si realmente están haciendo lo suficiente o están abogando por un cambio o directamente se han resignado y están, digamos, ahí. Eso es un síntoma muy muy abundante en el sindicalismo, ¿no? Ese pliegue o repliegue o diríamos pues todo ese conjunto de servidumbres sociales también que efectivamente invaden las conductas de las personas. Es un lastre que desde luego del que no salimos. Y cuando te he preguntado si falta quizás un... No, si falta no, es que hay ausencia, porque directamente un sindicato nunca puede ser anarcosindicalista per se. Puede ser sindicalista, pero no anarquista. Pero sin... Porque juega las mismas reglas de que le dicta el sistema. En ese sentido, te voy a poner un ejemplo de una conversación que mantuvimos unas personas con el colectivo de pensionistas con el tema del copago, ya hace unos años. Uh-huh. Y veía pues que todo, diríamos, se dirigía, pues diríamos, a que ese copago fuera asumido por tal o cual institución y que no se reflejara en la compra de medicamentos, ¿no? Y yo hablaba porque además ahí había cantidad, muchas personas, uh-huh, mujeres, viudas, que con unas pensiones bajas, las más bajas, y que no se ponían en marcha, diríamos, alternativas a esa medicina. ¿Tienes? Porque además en todo esto pues se ve que el grupo de personas pues pensionistas es un sector muy medicalizado. Joder, a la usanza, a la usanza del sistema. Es una mina eso. Donde efectivamente al ver mujeres pues decía, pues joder, aquellos viejos remedios, aquellas formas, diríamos, de cuidarnos. No, todo era también pues delegarlo, diríamos, en el sistema sanitario, aquí llamado Osakidetza, que es el único que puede, diríamos, intermediar con, uh-huh, tu salud, ¿no? Y sí echaba en falta este aspecto, que a la vez denotaba pues cierta falta, carencia de, no sé si de esos conocimientos, de esas ganas. Es decir, cuando se participa en un movimiento, pues efectivamente el discurso libertario tiene que ser capaz de crear sus propios resortes. Sí, sin, pero... estar a expensas, diríamos, de peticiones a la institución correspondiente para nada. Sí, pero... porque... sí, eso, en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto era hace años y ya te quiero decir que me dio una sensación baja con lo que estaba viendo. Estamos ahí con una mano, digamos, con una mano se la dando al Estado, pero con la otra mano estamos acariciando y estamos bajo su merced. Sí. Y así eso no nos lleva más que capados, mutilados. Bueno, seguimos en la cloaca social y hoy os vamos a presentar, esperamos también escucharle más veces, a Amadeu Casellas, que hace un trabajo importante, uh-huh, de información desde las cárceles en formato vídeo. Realiza pues semanalmente una emisión de, uh-huh, en vídeo alrededor de media hora. Aquí pues un extracto, ¿no? Recogeremos algunas de las noticias, uh-huh, que él nos habla. Algunas noticias, informaciones que llegan desde las prisiones. y Amadeu Casellas, sabéis que ha sido un preso en lucha, pues, de larga trayectoria, que todavía a día de hoy pues está diríamos perseguido desde el sistema de justicia. Y bueno, es una persona que habla con conocimiento de lo que hay ahí. Lo escuchamos. Pues, vamos con él. Haremos un vídeo como venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El vídeo de hoy se está relacionado, bueno, es un poquito de todo, porque hay varias noticias, ¿no? Pero empezaremos con la primera, que es la del ministro del Interior, Grande Marlaska, que, bueno, no sé si os habéis enterado, quiere hacer una ley, que próximamente va a hacer una ley en la que se reconozca a las fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los carceleros como agentes de la autoridad. Como sabéis, un policía municipal, un policía, un mozo de escuadra, un guardia civil, un policía nacional, en fin, yo no soy partidario de ninguno de ellos, un mozo de escuadra, cuando se presentan para opositar o para ejercer como policías, aparte de las pruebas físicas que tienen que hacer, que son varias, aparte de toda la teoría que se les dice, bueno, que tienen que pasar, pues una serie de pruebas psicológicas, ¿no? Una serie de pruebas psicológicas, porque no cualquier persona pues puede ser reconocida como agente de autoridad. Bueno, de hecho no debería ser ninguna, ¿no? Pero como mínimo se les debe exigir estar centrados, tener la mente bastante en su sitio, cosa que no sucede con los carceleros. Como sabéis, los carceleros torturan, los carceleros inducen a la gente a morir, los carceleros no acuden al auxilio de socorro cuando un preso grita desde una celda, los carceleros, hay muchísimos de ellos que son alcohólicos, muchos de ellos son toxicómanos, se sabe que entran y sacan droga de la cárcel, se sabe que entran y sacan móviles de la cárcel. Entonces, nombrarlos como agentes de la autoridad es una barbaridad que entre todos tenemos que parar. No puede ser que un ministro, porque los carceleros le aprieten o los sindicatos de carceleros le aprieten, sean nombrados agentes de la autoridad sin más, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, los carceleros que hay en Brians 1, sobre todo en el módulo de ingresos, que son unos bárbaros, que son unos sádicos, que se les nombre agentes de la autoridad. Imaginaros que se les nombre agentes de la autoridad los que participaron con la muerte de Claudia. Imaginaros que se les nombre como agentes de la autoridad los que participaron en la muerte de Lewis. Imaginaros que se les nombre como agentes de la autoridad a los de Gina, que participaron en la muerte de Gina. Imaginaros que se nombren agentes de la autoridad a los de Manuel, de Tenerife. Imaginaros que se nombren como agentes de la autoridad a Julián. En fin, a toda esa serie de muertes que hay anualmente en las cárceles. Muertes que se podrían haber evitado. Muertes inducidas, suicidios inducidos, torturas, malos tratos, vejaciones, humillaciones, pues que ahora se les nombre agentes de la autoridad sin más. Para pasar como agentes de la autoridad, como mínimo, se les debería hacer un examen psicológico a todos, y estoy segurísimo, pero segurísimo 100%, que más del 50% no lo pasarían. Entonces, un ministro que se ha iluminado, ha visto la luz, o bueno, no sé qué le ha pasado por la cabeza, no puede nombrar como agentes de autoridad a personas que no están capacitadas para ejercer ese trabajo, ¿no? Entonces, desde aquí animamos a todos los grupos, a todas las asociaciones, que se muevan, que divulguen, que digan que Grande de Marlaska no puede nombrar como agentes de autoridad a los carceleros, porque eso sería darles otra arma más para humillar a las familias, a los presos, y seguir produciendo seguramente muchas más muertes y muchos más atestados judiciales de los que ya se vienen produciendo. Si hasta ahora un carcelero, ya cuando lo tocan, un carcelero puede torturar, puede maltratar a un preso y no pasa nada. Y cuando el preso al final no aguanta más y se revuelve contra él, lo va a juicio y normalmente salen condenados, ¿no? Porque les ponen atentado contra la autoridad. Ya ahora, si ahora se les da la categoría de agentes de la autoridad, pues imaginaos qué puede pasar, ¿no? Y después la otra cosa muy curiosa que también he leído es que Grande de Marlaska quiere que los carceleros sean vigilantes de la libertad condicional. Otra barbaridad, otra gran barbaridad. Eso sería como esas películas americanas que vemos a los vigilantes de la condicional, sobornos, que buscan grupos para atracar bancos, buscan grupos, pues lo mismo. O sea, España siempre ha sido una copia mal hecha de la justicia en Estados Unidos, y de nuevo intentamos hacer lo mismo. De nuevo España quiere quiere, bueno, hacer otra copia. Vigilantes de la seguridad, de la libertad condicional, a carceleros en la calle. O sea, él no da más ya. O sea, sería vamos, la guindilla del pastel. Entonces, espero que toda la gente que vea los vídeos, toda la gente que lo divulgue, que lo vaya pasando, porque no puede ser que un ministro, porque se ha iluminado, porque los carceleros lo han apretado un poco, nombre como agentes de la autoridad a los carceleros. Eso es una barbaridad que hay que parar. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Bueno, y continuamos con la cloaca social de Carrerilla. Nos hacemos eco del boletín Expresión número 46, que está publicado en el portal anarquista Loaca, y que aquí, porque vivimos en esta zona, lo podéis encontrar por Donosti, en algún kiosco de, uh-huh, de la avenida. Recogemos entre los varios artículos que expresa, Expresión número 46, contra la democracia fascista de Vox. Es un hecho que la ideología fascista sigue extendiéndose como la pólvora y España no podía ser menos. Recientemente la formación liderada por SA presentó la Agenda España, en la que, entre otras, plantean las propuestas siguientes: derogar la ley contra la violencia machista, ilegalizar los partidos que colaboren con la migración ilegal o que estén contra la unidad de España, desplegar militares en las fronteras Ceuta, Melilla, Canarias, cerrar los centros de menas y las mezquitas fundamentalistas, suprimir las policías autonómicas, etcétera. En este punto, arropado por los suyos y protegidos por la policía, es fácil hablar en un mitin para arremeter contra alguien que no puede defenderse y tiene que abandonar su hogar para buscarse la vida, porque estos caguetas que se quejan de la migración son privilegiados con el culo a salvo. Es más, la estrategia de la que se sirven para cosechar votos apenas ha cambiado en los últimos 100 años. Uno en casa tiene derecho a defenderse, dicen. Pues bien, a defenderse toca, porque hay muchas formas de joderles sin arriesgarse a recibir una paliza por parte de los maderos. Así que utiliza la imaginación y organízate. Esta vez los ultras de turno se apellidan Abascal, Romero, Ortega Smith, Demer, Stigman o Ruiz, y aupados por la prensa burguesa están crecidos. Casi 3,5 millones suponen una seria amenaza, como Ciudadanos y PP y todo ese rollo hispánico. El papel de los partidos que concurren en el Parlamento es una jodida farsa, pero al igual que ocurrió en Grecia hace una década, un pueblo autoorganizado en lucha estruja al fascismo. Solidaridad con las acorraladas por los estados, con las YAS acorraladas por los estados totalitarios, por el fin de las fronteras contra la democracia fascista de Vox, nos dice. ¿No querías decir alguna cosilla? No, simplemente, pero es que esto daría para mucho tiempo, sí. Pero porque al final lo que estamos haciendo, solamente centrándonos en Vox o en este tipo de partidos, es dar alas al resto del arco parlamentario y dar, sí, esas opciones como si fuera lo más democrático del mundo. Progresista. Entonces, pues, pero bueno, esto es que ahora no tenemos tiempo porque tenemos que seguir y tenemos que poner a nuestros compañeros ahí, no hay Javi, pero bueno, este tema lo abordamos. Saludamos a Inchaurra. A Inchaurra. Y adelante con ese trabajo de expresión. Mucho es. Inauguración de la biblioteca Mariluz Lozano en Iruña, recogido desde cntsindicatua.org. El próximo 30 de octubre, sábado, se inaugurará en Iruña una nueva biblioteca en honor a la célebre sangüesina Mariluz Lozano. Mariluz Lozano nació en Sangüesa en 1913. Fue una incansable luchadora antifascista que sufrió de primera mano la represión tras el levantamiento del 36. Su extensa, a la vez que desconocida y apasionante biografía, será comentada en el acto por sus familiares y compañeros y compañeras cenetistas. El acto, abierto a todo público, se celebrará en la sede de CNT Iruña, calle Hilarión Esclava 11, a las 11:30 de la mañana. 30 de octubre. Sí, sí, ya lo he dicho. Pero bueno, recordamos. Al principio, sí. La central anarcosindicalista se anima a quien así lo desea a acercarse a este acto de memoria histórica imprescindible que homenajeará y dará visibilidad a la lucha de esta incombustible mujer antifascista. Y también nos hacemos eco del Transpinedo Rock segunda parte, que nos habla que tras este letargo lleno de silencio y bajo el halo negro de pandemia mundial, colapso de los servicios sociales, de ausencia total, depresión total en un sistema, siempre en proceso de privatización tal, ha llegado por fin la hora de despertar. Y nos invitan, es un comunicado extenso, pero... Nos llaman a acudir a un concierto más, que también, sino a que... Al margen de los músicos que apuntan en el escenario, nuestro discurso antifascista y profundamente libertario sea la propia iniciativa de liberar un espacio de resistencia y de solidaridad, la que haga grande a este festival. Nuestra asamblea ha decidido no pedir apoyo a los establecimientos de hostelería por la situación que se ha pasado, y además una parte del coste de la entrada será donada, al igual que hace 2 años, al pueblo de Fraguas, en Guadalajara, a la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid. Proyecto contra la especulación que hace visible el negocio inmoral ligado al derecho fundamental como es la vivienda. Pues estarán Debacle, Repulsa Social, 69 Souls, Mou 23, artista local, 4 de noviembre. Transpinedo Rock, segunda parte. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Bien, pues... Compañeros, ahí no hay Javi, ¿no? ¿O qué? Sí, vamos a escucharles, saltamos, dejamos la cloaca social y vamos a por el desinformativo semanal que vamos escuchamos allá. En la FM los lunes íntegramente a partir de las 7 de la tarde, y nosotros también tienen en este Aupa Compas tienen cabida el desinformativo semanal en la última media hora del programa. Saludo, Ainhoa, un saludo, Javi. Como cada día compro el periódico, aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloque de este desinformativo número 154 es de Bárbara y Dick. Podéis saber más sobre la cara más social de este dúo argentino y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Almaina desde Granada. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Mundo global. Agroindustria seguirá financiada por bancos públicos de desarrollo. Este miércoles 20 de octubre ha finalizado la segunda cumbre anual de bancos públicos de desarrollo. La cumbre se ha realizado en Roma, Italia, y ha reunido a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo con la prioridad de fortalecer la inversión en el sector agrícola. Según Kun Dong-jun, director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, estos bancos son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios. En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los bancos públicos de desarrollo demuestra que, lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria, que son las responsables de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global. De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, solo entre los años 2015 y 2020, empresas transnacionales del sector recibieron más de 478.000 millones de dólares por parte de 2.500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de Estados Unidos y Europa. Para las organizaciones, es preocupante que los bancos públicos de desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues lo consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria. Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivo, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente, pesticidas y plataformas digitales dominadas por los gigantes tecnológicos. Estas empresas financian a acaparadores de tierra y agronegocios corporativos que destruyen los sistemas alimentarios locales, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain. Los bancos públicos de desarrollo son instituciones creadas por los Estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son sustentables, responsables y que contribuyen al desarrollo. No obstante, los financiamientos de estos bancos registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental. Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas transnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo, desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique, lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública. También realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o se enfrenten a represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola. Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los bancos públicos de desarrollo de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera. Como ha documentado Avispa Media, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental que no están limitados al sector agroindustrial, pero donde estos juegan un papel fundamental, como en el asesinato de Berta Cáceres cuando luchaba contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, proyecto financiado por el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial, o el proyecto relacionado con la minería de oro y también la administración de plantaciones de cacao y tera en Nicaragua, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas. Si queréis conocer esta noticia en profundidad, podéis consultar la web de Avispa Media. Desinforma Aldo Santiago en Avispa Media. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Por el amor que nos une, por el sol que me ilumina. Aleluya. Por los hijos, por la tierra, por el pan de cada día. Aleluya. Honduras, garífunas en lucha, alertan, plan genocida del Estado. El territorio del pueblo garífuna en Honduras enfrenta la expansión de las plantaciones de palma, desarrollos turísticos, la minería, el tráfico de drogas y el proyecto gubernamental conocido como las Zonas de Desarrollo Económico, SEDE por sus siglas. Entrevistada por el medio de noticias independiente Mongabay, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE por sus siglas, iniciativa que trabaja en reivindicar los derechos culturales, políticos y territoriales del pueblo garífuna, destacó que a partir del golpe de Estado de 2009, Honduras se convirtió en un laboratorio político perfecto para destruir las institucionalidades. Miriam Miranda ha sido una de las voces que han alertado sobre lo que sucede en Honduras, el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y lo que ella considera como el genocidio del pueblo garífuna. Tan solo en los últimos 5 años, más de 50 garífunas han sido asesinados, 30 han sido encarcelados y 32 tienen una orden judicial al ser perseguidos por supuesta usurpación de sus propios territorios ancestrales. Además, en varias comunidades garífunas se registra un desplazamiento forzado. Una de ellas es Triunfo de la Cruz, donde 400 familias abandonaron la comunidad en 2019 y en julio de 2020, durante un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones, 4 jóvenes, entre ellos el presidente de su patronato, fueron secuestrados y hasta ahora se encuentran desaparecidos. La OFRANE ha denunciado la situación que vive el pueblo garífuna de Honduras ante varias instancias. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de Honduras por la violación del derecho de propiedad colectiva en prejuicio de comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta ahora, el Estado hondureño no ha cumplido con las sentencias. Honduras tiene varias crisis. Las caravanas de migrantes es el país más violento e inseguro para las defensoras y defensores de derechos humanos. Es el país que se convirtió en un narcogobierno, país en donde no existen garantías constitucionales o institucionales para los que defienden la vida, dijo Miranda en esta entrevista, considerando que eso es producto de toda una estrategia para destruir la institucionalidad. Honduras es un país en donde incluso hoy se puede instalar el proyecto llamado Zonas Especiales de Desarrollo Económico, estados pequeños dentro de un estado, un proyecto del gobierno para crear áreas sujetas a un régimen especial en donde los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y resolución de conflictos. En realidad son monarquías, señaló, porque estamos hablando de que se entregan los territorios a la gente que tiene dinero. Esto de las ciudades modelo, como también se ha llamado a la sede, se convierte en el golpe mortal para hacernos desaparecer como pueblo. Lo que estamos enfrentando es una maquinaria en contra de los pueblos, sentenció Miranda, repasando la larga lucha y defensa de la vida que el pueblo garífuna lleva adelante desde la Constitución a finales de la década del 70 de Lofrane, cuando en ese entonces concentró su lucha en contra del racismo que sufría la población negra que trabajaba en las plantaciones bananeras en Honduras. Tenemos un sistema que responde a una lógica de muerte a través de un desarrollo que está enfermando y matando al planeta. Por eso se convierte en delito que nosotros luchemos por el agua, que nosotros luchemos por el bosque, que nosotros luchemos por la naturaleza. Se convierte en delito porque hay una clase política y económica que está luchando para quedarse con los pocos recursos que existen hoy en día. Pero uno no puede estar solo gritando, no quiero esto, no quiero lo otro, señaló. También tenemos que construir procesos emancipatorios de a poquito, sabiendo que son procesos a largo plazo, dijo, recordando el legado que la defensora Berta Cáceres dejó en Miranda como en muchas mujeres. En la práctica, el pueblo garífuna sí ejerce y trabaja bajo un lema que ahora hemos acuñado tú para mí, yo para ti, destacando que la comunalidad se construye a diario con el proyecto de vida Vallecito, una propuesta de autonomía, de soberanía alimentaria, de construcción de poder local y poder real, en el sentido de que sea el pueblo garífuna como comunidad el que tome sus propias decisiones, proteja su territorio y construya su vida para el futuro. Vallecito se constituye pensando en eso, en ese proyecto de vida, en la construcción de algo diferente desde 2011, cuando comenzaron a hacer la reocupación de ese territorio luego de 10 largos años que fuera tomado por narcotraficantes, suspendiendo la recuperación que otrora comenzara en 1991. Vallecito hoy tiene 1.200 hectáreas y ahí viven unas 30 a 50 familias garífunas. Es un territorio comunal. Miranda compartió la esperanza de que ahí se pueda instalar la primera universidad indígena desde la construcción holística para trabajar el tema de salud, de alimentación, de todo lo que tiene que ver con generar bienestar. Es un momento en que el Estado tiene muy claro que va a hacer todo lo posible por despojar a la comunidad garífuna de su territorio para entregárselo a inversionistas, sentenció. Por eso reafirmamos que hay un plan genocida contra el pueblo garífuna. Y por eso es que estamos haciendo un llamado para que se vea lo que ocurre en Honduras. La gente ha salido en masa del país y sigue saliendo, alertó. Todos tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derechos a quedarnos en el país y vivir en bienestar, porque este es un país donde podríamos vivir en bienestar, solo que está capturado por una mafia que no nos deja vivir. Desinforman Virginia Noel Ibarre para Radio Alegría Libertaria y mongabay.com, periodismo ambiental independiente en Latinoamérica. Desinformémonos, hermanos. hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Zaragoza, nace la coordinadora contra las eléctricas. Que esta subida les haga caer. Cada día nos despertamos con una nueva noticia del nuevo récord histórico en el precio de la luz. En Zaragoza se comienzan a gestar respuestas a esta agresión constante. De ahí surge la coordinadora contra las eléctricas en la ciudad, un colectivo que pretende luchar, confrontar este problema y no permitir que se convierta en una costumbre. Según la propia coordinadora, su tarea es doble. Por un lado, organizarse contra lo que entienden que son agresiones y confrontar a las eléctricas. Por otro, realizar acciones para evitar que esto les salga gratis y se asuma como algo inevitable. Su objetivo es trasladar el malestar que se acumula en las facturas de cada vivienda trabajadora hacia una acción colectiva en las calles. No se trata de un problema técnico, ni que se vaya a resolver con reformas fiscales, dice la coordinadora, que señala que el conflicto está entre los beneficios de las eléctricas y el conjunto de las clases populares. La creación de esta coordinadora busca llevar a cabo acciones y movilizaciones que aumenten la conflictividad y sean la semilla de movilizaciones más masivas en el futuro. Consideran que esta lucha podrá agregar a un amplio abanico de sectores militantes y colectivos. Sus reivindicaciones son claras. Piden la expropiación bajo control popular de las empresas eléctricas. La clase trabajadora debe tener la capacidad de decidir sobre la forma y las condiciones en las que se produce y se consume la electricidad. Esta es una forma de cuestionar también la gestión capitalista que se realiza desde el Estado, cuyo margen de actuación se restringe a garantizar los intereses del gran capital. Exigen una transición hacia fuentes energéticas renovables para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. Pero para este nuevo colectivo, no cualquier transición es válida. En el último año hemos visto cómo el cambio tecnológico hacia energías renovables ha sido adoptado como una estrategia de acumulación del capital por parte de grandes empresas privadas. La transición energética que proponen se tienen que llevar a cabo desde los territorios, con procesos de decisión democráticos y que sitúen la producción junto a los focos de consumo. En ese sentido, rechazan el extractivismo energético llevado a cabo por grandes empresas sobre múltiples lugares del medio rural, el cual ha quedado demostrado que destroza el territorio, impide el futuro de sus habitantes y empeora la situación de despoblación. La coordinadora contra las eléctricas de Zaragoza concluye que la producción, la distribución y el suministro de electricidad no pueden estar en manos de empresas privadas, ya que de poco nos sirven una producción renovable si nos siguen cortando la luz, si no podemos pagar. Desinforma Araninfo Noticias. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. El burro que llevaba la vinagre, la hacía marido, el pobre de esta vida miserable. Ay, tú. Me miro muy pico y me digo adiós perico. Ay, turururu, ay, turururu, ay, turururu, ay, turururu. Todas las vecinas fueron al entierro y la tía Javiera tocaba el cencerro. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos. Me ha gustado el temita, gato. Me gusta. Gustavo Cordera. Mejor que la versión gabacha esa, por lo menos se entiende algo. Bueno, también me gustaba a mí. Ya sé que a ti, gato, es que no podemos estar de acuerdo en todo. Pues somos como el perro y el gato. Bien, pues nos vamos, os dejamos, os emplazamos a seguir escuchando la FM 100, seguir ahí con el dial fijado en la FM 100, sin chiriquirratia, la voz libre del Valle Galletero, y desde luego os animamos a ser libres. Y me decía un compa, ser libre no es tu elección y no se la tienes que pedir a nadie. Pues salud y anarquía, y nos vemos el próximo miércoles aquí a partir de las 6 de la tarde en Cintilic y Ratia, la FM 100 o cintilic.net. Aupa, compas. Aupa y... Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiriquirratia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también.